quiera ocultar, su llanto todo se le nota. Que perdió el cariño cuando más amaba, tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, que le dará lo que...